Mentira, o sea, el mercado especulativo de un dólar a 15, que es el mercado ilegal, que quede claro, no es el blue ni el color que le quieran poner, es el mercado ilegal, lo puede poner a 15, pero el tema es que es un mercadito muy chiquito en relación al volumen de facturación que el mercado general y la economía real y concreta está trabajando. Entonces, por un lado es eso, y por el otro lado, el tema de vivir en digamos, desarrollándonos en el mercado interno, como nos desarrollamos las pymes, hace que la devaluación, la pérdida del poder adquisitivo, la apertura de importaciones indiscriminadas, que es otra de las cosas que ayer eludió decir, cuando te dicen vamos a levantar el precio del dólar para poder importar y exportar, resulta de que las importaciones que las abren para que tenga competitividad la empresa PYME, la destruye, con lo cual la PYME empieza en principio a suspender, después termina echando mano de obra y termina quebrando como ya nos pasó. Es lo que yo siempre, cuando hablo, apelo a la memoria que tenemos que tener los argentinos. O sea, la receta que nos dan es la receta que ya la llevaron adelante. Incluso muchos de los que están hablando, asesores de Macri, son los mismos actores. Fueron ellos los que hicieron las cosas que hicieron. Entonces digo, a ver, si yo mezclo leche con chocolate, saco una leche chocolatada, no saco sopa. Entonces, hay que ser claro con esto. La misma receta, los mismos ingredientes, tenemos los mismos resultados.